Welcome to CitySwam Broadband. Bienvenidos a CitySwam Broadband Echoes, episodio 5. ¡Qué bien! Nuestro invitado de hoy es Marcel Saez y conmigo en estudio, por supuesto, también está Lee Gilboa. Bueno, como introducción rápida, voy a... Oh, y tenemos un invitado especial también. Es el músico de la pieza de la que estaremos hablando. Es Robert Black, quien también se nos va a unir más tarde en la entrevista. Por ahora quiero presentarles a Marcel, quien fue parte del exchange número 13, que tuvo lugar el 17 de febrero de 2020 y que además fue el último antes de que el virus se apoderara del planeta Tierra. Ok, entonces Marcel Saez nació en 1984 en Berna, Suiza. Es artista e investigador artístico, graduado de la Universidad de las Artes de Berna y la Universidad de las Artes de Zurich. Estudió composición junto con Alvin Curran en Roma y Peter Ablinger en Berlín. En la actualidad cursa un posgrado en música y composición multimedia en la Universidad de Brown. Marcel investiga el tiempo mecánico, su política y su contexto sociocultural. Su práctica artística y sus piezas de instalación con metrónomos que incluyen en las instalaciones a intérpretes humanos y conciertos para ensamble electrónico y solos performativos multimedia, que él llama post-techno beat music. Sus trabajos consisten en ensambles de códigos de software hechos por él mismo, que actúan como cuidadores mecánicos del tiempo y, junto con estos cuidadores, a su vez también tocan intérpretes humanos. Pueden encontrar más información en su sitio web www.marcelsaez.com, que se deletrea marcelsaez.com. Ok, bienvenido al programa. Muchas gracias por recibirme. Es maravilloso tenerte con nosotros, Marcel. En tu biografía hay muchas cosas de las que me encantaría hablar, pero tal vez podemos empezar con algo sobre la pieza que presentaste en el exchange, Moments of Doubt. Sí, estaría muy feliz de hablar de mi biografía. No se me habría ocurrido empezar por esto en la entrevista, pero... como trasfondo de Moments of Doubt, que es una pieza que fui invitado a presentar por ustedes dos en febrero en CitySwam en Nueva York. Es una pieza que había escrito para Robert Black, contrabajista. La historia detrás de eso es una anécdota muy graciosa. Fui a Dia Chelsea más o menos en... creo que fui en el 2017, cuando había una retrospectiva de Han Darboven, una artista alemana que vivió un tiempo durante sus últimos días en Brooklyn. Ella tiene un trabajo fascinante que me impresiona que sea una artista intermedia que trabaja básicamente en coleccionar cosas. Luego muestra esas colecciones e introduce una nueva estructura y órdenes a objetos del día a día, cartas, números y fotografías. Era un artista que no se formó en música, pero que hizo música escrita. Tenía por lo menos 4 trabajos que llamó opuses en la pieza Opus No. 17A de 1880 que Robert Black tocó y grabó en CD. Así que cuando entré a Dia Chelsea, escuché y vi la exhibición y al navegarla escuché sonar desde el techo este solo de contrabajo extremadamente intenso, suave pero a la vez fuerte. No estoy seguro de si saben que el edificio de Dia Chelsea, que es una bellísima, que está dentro de una estructura techada, que probablemente no estarían muy emocionados de que fuera para un concierto en vivo de ninguna clase, pero este techo reflectante hace como que se sienta que hay un reproductor de CD que emitiera la grabación que había hecho Robert. Pero era como que el sonido estaba básicamente en todas partes. Muy inmersivo, me refiero, más bien a que era potente, pero a la vez muy suave en términos de volumen técnico. Estaba impresionado, así que le pregunté a la persona de ahí qué era eso, hasta que me di cuenta y entonces stalkeé a Robert en internet, hasta que finalmente le envié un email, solo para, ya saben, contarle mi opinión sobre la pieza y que me gustó mucho y que, de hecho, yo también había escrito una pieza de un solo para contrabajo en el pasado, que es un trabajo de 74 minutos y que escribí para un amigo en Suiza. Y entonces Robert dijo, ¿por qué no haces una pieza para mí? Entonces él me comisionó para que escribiera una pieza. Así que ese fue el inicio de esta historia. Es una historia muy larga realmente. Me tomó al menos 3 años escribir la pieza, que no solo la escribía para él, sino de hecho con él. Nice. And so I'll play a little bit. Qué bien. Entonces voy a ponerla de fondo justo ahora. Y Marcel, tal vez podrías contarnos acerca de la estructura de la pieza o la forma en la que llegaste a la materia musical. Sí, me encantaría. El material musical de Moments of Doubt proviene de mi larga exploración de ritmos que son, por un lado, mecánicos. Lo que quiero decir con mecánicos es que son de una máquina o ritmos producidos por algún dispositivo que no sea humano, por ejemplo, metrónomos o click tracks. Y por el otro, están los humanos que normalmente tocarían al lado de estos otros. Pero he trabajado muchas veces con músicos y siempre les he dado click tracks para tocar junto con mis pistas electrónicas y me di cuenta de que no es que haya una sola forma de tocar con un click track. De hecho, cada músico o cada ensamble va a tener una forma muy idiosincrática de relacionarse con una forma mecánica dada del tiempo. Y entonces, entre más trabajaba en esta suerte de máquina interseccional que llamaré así, espero que, pero no solo la forma de género masculina de la máquina, sino también mujer y máquina, es esa pequeña desviación entre lo que son los intervalos de tiempo regulares y equidistantes para la máquina y cómo es percibido ese intervalo de tiempo equidistante por un humano. Entonces esa desviación se ha convertido en el material de mi trabajo y específicamente en Moments of Doubt. Y creo que está muy relacionado con el título. Estoy seguro de que vamos a hablar acerca del título, tal vez más extensamente, pero estas dudas significan para mí, en primer lugar, preguntarme por dónde está el pulso. Entonces, la estructura más básica de Moments of Doubt está basada en muchos tiempos metronómicos que se juxtaponen y que, en realidad, son representados cuando Robert toca sus 5 pistas. Todas las 5 pistas son tocadas por Robert, todas tocadas con un metrónomo diferente. Y al final, nosotros como oyentes, como audiencia, no podemos escuchar esos metrónomos que están ocultos y solo podemos escuchar cómo Robert representa esos 5 pulsos. Así que intentamos reimaginarnos dónde habrían podido estar esos metrónomos. And then, the format of the Y luego el formato de la pieza original era tocado de fondo con este único músico en vivo, ¿cierto? De hecho, es algo mucho más abierto que eso. La verdad es que ni siquiera se trata de la pieza con base en un contrabajo, aunque, claro, Robert me comisionó para que le escribiera una pieza con base en un contrabajo, ¿cierto? Pero pensé que normalmente estoy pensando en ideas musicales mucho más... Bueno, generalmente no es la palabra adecuada porque no soy aquí el que generaliza, pero no creo que esa idea solo funcione con un contrabajo. Así que, de hecho, la partitura es muy abierta, pero dice que es más bien para 5 instrumentos graves que sean capaces de tocar pitch y ruido. Que podría ser cualquier instrumento, como bajo, clarinete o inclusive instrumentos no clásicos. Y en todo caso podría ser cualquier mezcla de medios, altavoces e intérpretes en vivo. Así que podrían ser 5 Roberts tocando en vivo o un ensamble de un trombón bajo con un clarinete bajo y un cello, un fagot y un cello y un contrabajo. También podría ser un solo Robert tocado a través de 4 altavoces para hacer esas 5 pistas. Esa es la idea de fondo. Entonces lo que hicimos en City Swam en febrero fue el primer performance, pero sin ningún Robert. Nada de performance en vivo, sino un performance de 5 altavoces más un performance de 3 altavoces con reverberación, que nos da un total de 8 altavoces. Sí, y me gusta que hayas retomado lo de City Swam, porque recuerdo que la primera vez que hablamos de esto, no pensabas esta pieza como una pieza espacializada. Así que mi pregunta está dividida en 2. Primero, ¿cómo concibes el espacio en tu trabajo en general, incluso cuando no es una variación multicanal? ¿Y cómo te aproximas a la espacialización de Moments of Doubt? Es una gran pregunta. Yo es incluso gracioso e irónico, y sé que me invitaron a City Swam por lo de multicanalidad de Moments of Doubt. Pero en realidad nunca, creo que pienso de manera radical y no creo que exista una diferencia entre trabajo multicanal y no multicanal. De hecho, pienso en una pieza para altavoces de sonido mono como un trabajo multicanal, porque tan pronto como hay una fuente de sonido puntual y un espacio en el que se transmite, se vuelve multicanal. En términos de las reverberaciones y reflejos acústicos, esos reflejos vienen de todos los sitios hacia nosotros. Tal vez es más una cuestión de control, de quién está controlando la direccionalidad. Siempre hay un componente espacial al disponer a los músicos en algún lugar de forma experimental y asignarles parlantes. Pero de alguna manera 2 metros no hacen ninguna diferencia entre un arreglo de altavoces estéreo y un arreglo de altavoces de 8 canales. De hecho, me imagino como que hacen lo mismo esos 2 sistemas. Sí. Para mí, yo hago como una especie de diferencia entre música multicanal y música espacial. Entonces, para mí, multicanal significa más de 2 altavoces que reproducen materiales diferentes. Pero tienes razón, no hay algo así como sonido no espacial, porque el sonido siempre ocurre en el espacio a manera de onda, o, bueno, al menos para nosotros. Pero creo que la diferencia yace en el enfoque que le da el compositor o el enfoque que se le da a la audiencia de que el espacio es visto como un parámetro composicional. Y entonces creo que hay piezas que están cualificadas y otras que no. Y siento que tu pieza está definitivamente cualificada. Sí, gracias. Creo que hay mucho por decir al respecto, Daniel. Yo también hago una diferencia entre múltiples monocanales como arreglos o la idea de usar un sistema de altavoces como un sistema de ilusión. O que hay una fuente ilusoria que yace exactamente entre dos parlantes. Y de hecho, nunca he estado interesado en ninguna ilusión. Siempre he estado mucho más interesado en, siendo honesto, esta es mi única fuente puntual y eso es todo. Y sí, es muy gracioso, sí. Como tú dijiste, Lee, nunca consideré a Moments of Doubt como una pieza multicanal. Para mí son estas cinco pistas y pueden estar en cualquier lugar en el espacio en el que quiero que estén o donde se sienta que están bien para esa tarde o para esa instalación. Pero cuando tuve que cambiarlo a estéreo, tuve un problema porque estoy en contra de lo ilusorio y entonces el número de pistas es impar. Puedo decir, ok, si tuviéramos cuatro pistas, probablemente solo pondría dos en el canal izquierdo, así nomás, y las otras dos en el derecho, y no habría ningún intermedio. Pero al tener cinco me empecé a dar cuenta de que sí habría un desequilibrio. ¿Qué hacemos con ese desequilibrio? Y todavía no sé. Entonces, la versión que estamos escuchando ahora en este programa de radio es una mezcla estéreo que es ilusoria, que a pesar de todo, no me gusta. Bueno, tal vez esto ayude a tu sensación de presentar una ilusión o no. Voy a procurar orientar la mezcla hacia el room recording, que es una captura a dos canales dentro del espacio, como un medio de traducción. Y para mí, siento que da un tipo de documento justo y confiable de un performance que haya sucedido. Entonces, espero que ese compromiso sea tolerable. Creo que eso de verdad lo logra. También quería hablar de eso que dijiste antes, Daniel, sobre la intención detrás del compositor al trabajar con multicanal versus en otro medio. Y encuentro que tienes razón, creo que tienes razón. Y es que yo he estado continuamente evitando ser un compositor multicanal, o como quieran llamarlo. Lo siento mucho, te convertí en uno por accidente. No, pero tal vez yo siento que no soy tan bueno controlando el espacio como tal vez me gustaría. Y tal vez están estos parámetros que me interesan menos. Y yo sé que siempre suena un poco chistoso cuando la gente me invita como compositor, tú sabes, como un compositor con C mayúscula. Y luego digo, bueno, la verdad es que no me interesa el pitch porque no sé qué hacer con eso. Y saben, todos estos años de entrenamiento en el conservatorio donde se aprende un montón sobre estructuras y pitch, y luego viene alguien que dice, bueno, no sé, pitch es algo como arbitrario en mi trabajo. Y así es el espacio. Yo sé que lo necesito porque la razón de mi música es que no hay música si no hay espacio. Al igual que no hay música si no hay pitch, o no mi música. Muchos de ustedes ahora pensarán que es lo que podría utilizar como material, pero a veces puede resultar muy reducido. Tal vez no soy suficientemente consistente, pero he estado evitando trabajar con el espacio de un modo compositivo. Siempre he rechazado estos, ¿saben? Cuando iba a los conciertos, recién empezado el año 2000, cuando iba a estos nuevos estudios de Ambisonics y todos los compositores ponían los sonidos a dar vueltas por ahí y entre más rápido mejor, y yo no aceptaba. Dije, como, nunca voy a hacer algo así. Y ahora que pienso que yo, como un, tú lo dijiste, como dije antes, lo cierto es que la riqueza, tal vez, de Moments of Doubt es su inmersión arbitraria en el espacio, que puedo simplemente colocar de cualquier manera. Cada noche podría usar un arreglo diferente y me daría una experiencia totalmente distinta. Y casi toda experiencia como instalación espacial, como una instalación espacial estática. Y habría una experiencia de lo de Robert, dando vueltas, pero me gustaría. Sí, y había otro componente de la pieza que era, que para mí parecía cortar entre estas dos escenas diferentes, y para mí tenía esta apariencia muy cinemática, como cortando aquí y allá entre dos escenas diferentes. Y entonces siempre era algo como que lo mismo. Así que era algo más bien predecible desde el punto de vista de la audiencia. Pero después ya no. Entonces, ¿cómo escribiste la estructura? ¿Y eran básicamente dos gestos diferentes? ¿O estoy omitiendo algo? No, no estás omitiendo nada. Es una muy buena descripción. De hecho, tú, Daniel, cuando tocamos en City Swamp, tú mencionaste ese aspecto cinemático de la pieza que ni siquiera se me había pasado por la mente en ningún momento. De esos cortes como cinemáticos, pero siempre, por supuesto, lo son. Porque en cine, cuando alguien suele caminar o saltar a otra habitación, son cosas que superficialmente no tienen nada en común. Solo mediadas por un corte técnico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en música, aun cuando es de nuevo más bien una ilusión de juxtaponer cosas que luego conectamos temporalmente porque quizás estaban escritas o en el ritmo o el pulso? Y de nuevo pienso que es gracioso porque me doy cuenta de que yo solo basto para hablar de... Pero para mí, de nuevo, yo creo estos... Al principio creé estas texturas rítmicas, estas juxtaposiciones de 7 pulsos y 7 contra 5, contra 13, y luego me di cuenta de que eran fascinantes y que los podía escuchar por un buen tiempo y luego tenía estos otros patrones que son diferentes pero similares. Y luego, ahora la pregunta es, ok, ¿cómo hacemos la transición? ¿Cómo pasamos en la práctica de textura A a textura B? Y es imposible porque estas dos texturas están tan relacionadas, son tan similares, entonces cada transición parece como que tienes que interpolar, pero entonces tienes que hacerlo muy bien y luego toda la idea se trata de interpolar dos patrones que no son mucho más que la misma textura. Ok, la cosa en la que puedo pensar es en un salto. Si tengo que resumir todo lo de hacer música, probablemente diría que lo resumiría en términos de transiciones o saltos. Y la otra cosa es que si tuviera que resumir toda la música, todo el sonido, probablemente lo describiría en términos de largos y cortos, ¿sabes? Eventos percusivos y eventos constantes. Y estas dos partes, la parte de la transición que también es estática y la textura rítmica, se comunican, una con la parte rítmica y la otra con la parte constante y estática, con el ruido, que solo es constante y que de hecho es Robert tocando ruido sobre una cuerda completamente muda y creo que Robert está uniéndose justo ahora. Sí, él... Ah, sí, ya está aquí. Hola, Robert. Hola a todos, mucho gusto. Qué bueno conocerte, al menos por la pantalla. Y qué bueno poder volver a verte. Y sí, muchas gracias por acompañarnos. Justo estábamos hablando sobre la estructura de Moments of Doubt. Ok. Y sobre esta suerte de dos tipos de escenas diferentes. Solo como para ponerte al tanto de lo que estamos hablando. Yo creo que la primera pregunta es si tú tuviste momentos en los que dudaras. No, actually not. No, de hecho no. Sabía que... Quiero decir, yo ya sabía cómo iba a ser la música de Marcel, es decir, qué tipo de sonido iba a crear. Entonces, no era, y creo que es muy bello, me gusta muchísimo, así que la verdad es que no dudé de ninguna parte del proceso. Pero hay una cierta fragilidad en el sonido que ha creado. No lo llamaría tentador, pero sí tiene como un... Si tuvieras una suerte de situación llena de incertidumbre, como cuando te tienes que aproximar a algo de una manera un poco más gentil, y me parece que esa situación es muy de ese tipo. Yo lo entendí un poco diferente. Yo soy la ingeniera para esa pieza y en ambos casos, escuchándolo primero en el estudio y luego otra vez un par de meses después como parte de la audiencia, para mí, Daniel, tú dijiste que era predecible, que eso era lo que iba a venir después, pero para mí esa era la incertidumbre, porque te puedes sumergir en las pistas que están a tu alrededor y estás seguro de que algo va a pasar, pero no puedes saber en qué momento va a pasar. Y no sé, Marcel, si pasa en el mismo intervalo de tiempo cada vez, pero para mí se sintió como una sorpresa cada vez que pasaba. En ambos momentos, en el estudio y después como miembro de la audiencia. No, yo creo que hay como un truco de magia en este trabajo, porque las secciones nunca son iguales. Que cada repetición, de hecho, las duraciones varían como en diferentes números primos. Y lo que hizo que fuera más difícil tocar para Robert era contar las repeticiones. Es decir, es un performance tan largo y luego darle las cinco pistas, esto de leer los patrones y las cuestiones de ruido en los intermedios que Robert tuvo que grabar, lo volvió increíblemente difícil. Y tal vez eso no solo le suma a la imprevisibilidad, que para algunas personas puede ser previsible, sabes, todos los oyentes somos diferentes para cosas diferentes, sino que también le suma a lo que Robert llama fragilidad. Y entonces, cada una de las partes tenía una duración diferente y todo estaba escrito o cómo estaba estructurado. ¿Me ven? No, ok, ahí me veo. En la partitura original, de hecho, hay muchas, por ahora, porque seguíamos revisando la pieza, algo así como que juntos con Robert en un continuo ir y venir. Tengo algunos momentos en los que dudo que me guste mi trabajo. Y luego vienen varias rondas de revisión. Siempre le estoy comunicando a Robert esas cosas y voy incorporando su retroalimentación. Entonces, para las grabaciones en el estudio que hicimos en noviembre pasado, en vez de escribir una versión con un número específico de repeticiones, justo la noche anterior me acuerdo de que escribí un algoritmo en el computador que hiciera ese trabajo por mí, en mi nombre, para que yo ya no tuviera que decidir. Y lo hice por medio de un algoritmo bastante impredecible que usa... Estoy aquí leyendo la versión que usamos en el estudio, que son 38 bits de ruido y luego 37 repeticiones del patrón. Y luego hay 45 bits de ruido y luego hay 33 medidas de patrones repetidos. Luego hay 32 bits de ruido y luego hay otra vez 37 medidas de ritmo y así sucesivamente. Wow. Bueno, ahora que los tenemos a los dos, creo que es el momento de preguntar cómo se aproxima cada uno de ustedes a lo colaborativo y cómo fue trabajar juntos y colaborar por un buen tiempo en esta pieza. Well, I think with this process and with Marcel. Bueno, creo que este proceso con Marcel tuvo justamente un desarrollo fácil y natural de cómo trabajamos juntos, porque creo que ambos estábamos aproximándonos a este trabajo con una idea en común de cómo debería ser la pieza. Esos silencios, esas duraciones largas, esta suerte de superficie plana que tenía. Así que ambos, es decir, así fue como llegué a conocer a Marcel. Es música que no es muy así. Así que fue más bien un proceso muy natural y supe que no sabría realmente cómo iba a sonar, sino hasta que estuvimos por primera vez en el estudio y pusimos a sonar algunas de las pistas. Tenía una idea, pero luego todo fue como, oh wow, así que esos son todos los polirritmos que están ocurriendo. Pero luego ambos lo escuchamos y acordamos que necesitaba, que ya estábamos listos. Así que para mí fue un ir y venir bastante casual y amigable. Estoy totalmente de acuerdo con Robert. Creo que es divertidísimo hasta qué punto que seguimos teniendo la misma idea sobre esta colaboración, de este tiempo maravilloso que hicimos, de pasar todo un día o todo un fin de semana en el estudio de grabación grabando la primera versión de la pieza, hasta que lo escuchamos por completo y luego de que decidimos que todavía no lo habíamos acabado y que además teníamos que volver a grabar, Robert simplemente hizo otra sesión de grabación, que es un privilegio que tenemos, que ambos tengamos acceso a un estudio de grabación. en diferente medida que obviamente usamos para este proyecto, pero creo que sí era una colaboración muy natural. Para Robert, ya conté esta anécdota sobre la pieza de Handel Boven antes de que te unieras, así que creo que sí conocí al menos partes de lo que son los intereses musicales de Robert cuando escuché la pieza de Handel Boven. Pero tal vez de un modo más amplio, mi trabajo siempre ha sido más bien colaborativo. Hay de hecho muy pocos solo performances que haya hecho. Siempre se trata de trabajar con otros artistas y de siempre incluir a un músico genial. Nunca, saben, siempre he estado interesado en trabajar en equipo. Yo sé que suena mucho como un cliché contemporáneo de los compositores. Incluso para hacer una aplicación a algo tienes que decir que no estás escribiendo una pieza para, sino para persona X. Como para destacar el potencial de la colaboración en esta combinación de dos personas, porque puede salir algo muy particular que de otra manera no sucedería. Pero creo que en este caso no es un cliché, porque nos permitió, y en especial a mí, hacer algo que no habría podido hacer sin Robert. Bueno, y también esta idea del ruido, estas secciones de ruido, teníamos que estar juntos en la misma sala experimentando con diferentes sonidos. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal así? ¿Qué tal este sonido? ¿Qué tal este otro? Incluso en ese momento, no creo que estuviera tan satisfecho hasta que lo escuchamos como en forma de grabación. Porque es diferente en vivo a en la sala de grabación, así que cada uno de estos pasos solo fue posible llegar a una decisión sobre esos sonidos al estar juntos en la misma situación. Yeah, and how was your relationship to the mechanical click track? And because there was a click track that drove. Sí, ¿cuál fue tu relación con el metrónomo mecánico? Porque había un metrónomo que dirigía toda la grabación de esta pieza, ¿cierto? Y Marcel estaba diciendo antes que estaba interesado en estas diferentes variaciones del tiempo entre un pulso mecánico y un pulso humano. ¿Tienes alguna relación con el metrónomo en general? Pulse. Do you have a certain relationship to a click track, like even more generally? Well, in a general sense, I don't mind playing with. Bueno, en general no me importa trabajar con un metrónomo. De hecho, para mí, nunca interfiere. Conozco algunos músicos que sienten que tienen como una camisa de fuerza o como que están en una caja, pero a mí me parece de cierto modo hasta liberador, porque hay una cierta a esta idea de la exactitud a la que de hecho no le tengo que prestar atención, así que puedo prestarle atención a otras cosas. La naturaleza de la escritura de la música que está en el instrumento, ¿sabes? Las cuerdas son grandes y tienen mucha masa. Incluso cuando las estás tocando fuerte e imprimes mucha energía sobre las cuerdas, no estás 100% seguro de cuándo va a sonar o de cómo va a responder. Entonces, cuando reduces la dinámica al nivel al que la redujimos, se vuelve muy impredecible y se vuelve como casi como si tuviera voluntad propia de cómo va a sonar y de cómo va a responder. Así que puedo estar haciendo la misma cosa una y otra vez y ahí hay todo tipo de variaciones. Me parece fascinante, ¿sabes? Son como las pequeñas imperfecciones en el patrón lo que lo hacen tan, tan bello. Yo estoy completamente de acuerdo y eso me obliga a decir que esta pieza, Moments of Doubt, Solo logré escribir todo esto, lo de la estructura, ¿sabes? Crear los polirritmos, crear la estructura, los cortes cinemáticos entre los segmentos de ritmo y de sonido, todo eso. Pero desde ese punto, y tal vez dándole un oriente más general, que va desde estas cuerdas muy suaves, que casi que mudas, hasta tener un sonido muy fuerte, cuerdas que suenan muy fuerte al final. Y luego se lo di a Robert, y él fue quien reprodujo todo eso de la fragilidad en todo el temperamento del mundo que representa esta pieza. Todo eso lo hizo Robert. Y me parece que, hablando del tiempo mecánico del metrónomo, me parece interesante lo que dijiste, Robert, que casi para esa cuerda un poco muda que se toca muy suave al principio, toma mucho. Está como en el aire y no está tan claro realmente dónde está el ataque, como que lo que escuchas está más, pero al mismo tiempo muy lejos. Es un mundo muy distante en donde casi que te imaginas algunos de los ataques rítmicos cuando en realidad no están ahí. Pero al final, gradualmente, eso cambia al final de la pieza. Es tan fuerte como que es tocado con mucha intensidad y es inclusive cruel por la disposición de esas cinco pistas, que son casi hasta crueles, que lo que hacen es enfatizar el click track, los polirritmos, el ataque. Tiene un click track muy diferente al del principio, así que eso cambia en el transcurso de la pieza. Y es que, de hecho, cuando hablamos de cine, porque a Daniel se le ocurrió esta idea de los cortes entre las secciones rítmicas y secciones de ruido, que le parecieron a Daniel como del cine, el corte, la cámara, solo saltan de una sección a la otra, aunque no tengan básicamente nada en común. Entonces, el contraste en ese corte justamente crea, se va haciendo más grande en la medida que avanzamos. Bueno, a mí me parecen esos polirritmos, sin importar el nivel de dinamismo o el nivel del tono. Y ese es otro aspecto de la imprevisibilidad y fragilidad del instrumento. Si son bajos, si son muy altos, si son altos, la respuesta del instrumento es completamente diferente en todas esas tesituras. Pero podría escuchar cualquiera de esas texturas con mucho más tiempo del que la pieza nos permite. Saben, siempre me pone algo triste cuando se corta y pasa al siguiente sonido. Saben, cada uno es su propio mundo y yo me podría perder en cada uno. Sí, y ¿ves a esta pieza como, o más bien crees que esta pieza ya es una instalación? Porque en tu biografía usas este término, Living Installations with Human Performers. Así que me preguntaba si Robert fue un intérprete humano en esa instalación viva, o si es algo que más bien estás pensando hacer, y en relación con eso, en tu opinión, o ¿cómo definirías la diferencia entre una instalación y un performance? Sí, de hecho, esta es una muy buena pregunta, porque yo creo que para mí no hay ninguna diferencia entre el trabajo en un concierto o una instalación. Tal vez la definición solo está definida por el contexto, así que puede que la verdadera pregunta sea, ¿la audiencia está caminando alrededor o están sentados en sillas? Entonces, si esa es la definición de concierto versus instalación, entonces yo diría que en la Galería Friedman lo que pasó fue un concierto, porque al principio y al final la gente se estaba sentando cuando se suponía que debían estar caminando por ahí. Pero para mí, para esa presentación, teníamos 8 parlantes colocados en la sala y era claramente una instalación. el sonido, lo estático del sonido forcejeando para ser escuchado o recibido como una instalación. Y yo sé que este es uno de los intereses de Robert, porque Robert hace otras piezas junto con otros artistas y son unas instalaciones increíblemente bellas, así que me causa mucha curiosidad lo que tú piensas, Robert, acerca de esta diferencia entre instalación y concierto. Sí, bueno, supongo que la idea de una instalación es que estás buscando que la gente tenga una experiencia al contacto con el trabajo, experimentándolo parcialmente o solo parte de la duración, en vez de, sabes, entran y salen, o porque es esta cosa que sigue y sigue mientras que el concierto sigue, tiene un inicio y tiene un final. Así que creo que esa es una de las cosas que son un poco diferentes. Pero aún así, una instalación también tiene un inicio y un final. Así que estoy de acuerdo con Marcel en ese sentido, no hay mucha diferencia. Yo creo que incluso haciendo las piezas de Handar Boven que hice, que puedo decir que eran como una instalación, creo que hay una cierta... disfruté esa cierta quietud de ese tipo de... casi que la personalidad que como que se mezcla con el sonido. Entonces es casi como que te conviertes en un diferente, un parlante humano. Así que si estuviera en la Galería Friedman, puede que esa noche yo haya sido un parlante. Creo que eso me gusta. Probablemente al único parlante al que la gente miraría. Sí, pero, ¿sabes? La cosa es que después de un rato no es tan dinámico porque no hay mucha actividad. ¿Sabes? Estás en lugar por minutos, pero solo estás haciendo... En realidad, no hay mucho movimiento ahí. Así que creo que el verdadero drama estaría en esos momentos en los que estás en una posición diferente y estaría como, ¡wow! Ese fue un gran momento. Y también era como pensabas, Robert, que esos cortes siempre pasaban como demasiado pronto, porque eso te tomó como toda la textura. Esos son probablemente los momentos de drama, como el drama real, que lo convierten en algo más musical o de concierto que de instalación, y que son los que en realidad le dan forma a nuestra percepción del tiempo en un sentido muy, muy musical, como unidades que comparamos la nueva unidad con la unidad anterior. Y en ese sentido eran definitivamente los momentos de la sorpresa. Y ese momento de incertidumbre, sí, cuando va a pasar o cuando no. Para mí lo que se volvía predecible era simplemente el cambio de ir y venir entre esos dos estados. Pero luego se volvió completamente impredecible saber cuándo sucedería. Y también se sentía diferente y luego dudaba de si realmente se sentía diferente. Pero luego, de alguna manera, era siempre lo mismo. Así que es muy interesante saber que colocaste ese tipo de variaciones dentro de la pieza. Y Lee, ¿quieres hacer una última pregunta? Creo que nos estamos quedando cortos de tiempo un poco. Sí, creo que ya es algo como de nosotros. Al final siempre le preguntamos a nuestros invitados cómo les va en medio del clima actual, para saber cómo hacen o reaccionan durante estos tiempos del virus y cómo se sienten con estos performances en línea. Bueno, personalmente, primero, no conozco a nadie que se haya expuesto o haya sido afectado por, o se haya enfermado por el virus o fallecido. Así que creo que hay todo un drama y terror al respecto. Pero, ¿sabes? Estoy en mi casa, en mi burbuja. Es muy tranquilo todo. De hecho, estoy disfrutando de la quietud. Para mí es más bien difícil querer interrumpir ese silencio o esa tranquilidad que hay en este momento. Yo sé que puede sonar como raro, pero de hecho estoy como disfrutándolo, aun cuando el contexto es como horrible. Y pues no estoy teniendo problemas económicos que otras personas tienen, tengo un trabajo y eso. Así que me mantengo activo, nunca me aburro. Si tengo un computador y un bajo, nunca me aburro. Y tampoco me importa estar aburrido, así que... Pero enseñar es más bien... Eso es difícil. Cambiar a las clases en línea porque cada estudiante tiene equipos tecnológicos diferentes y Zoom es... No sé, la calidad del sonido es simplemente horrible. Y pues no puedes ver lo que la otra gente está haciendo y ellos no pueden ver lo que tú estás haciendo. Entonces, tratar de replicar lo que hacemos cara a cara, no sé, no creo que sea muy efectivo. Tratar de hacer algo diferente para ese medio tiene más sentido. Sí, Marcel, ¿tu vida ha cambiado o no tanto? ¿Cómo estás manejando la situación? ¿Estás trabajando en algo o puedes trabajar? Sí, sabes, siento que mi vida ha... Y es raro decirlo porque siento que como en la situación de Robert, tengo el privilegio de todavía tener un salario y veo que hay amigos que han perdido su empleo, que han perdido todo su trabajo y que están pasando por una situación económica muy difícil. Algunos tienen problemas de salud. Y entonces, y eso también me afecta, ¿sabes? A diario, solo pensar en cómo esta crisis profundiza la desigualdad que había antes de la crisis. Así que, ¿sabes? Mirar cosas de política es toda una pesadilla. Así que no puedo aceptar la idea de que estoy extremadamente calmado. Me gustaría estar trabajando en cosas nuevas y sí, lo estoy haciendo. Se me está haciendo simplemente difícil poder concentrarme para trabajar unas buenas 2 horas al día. Intentando más o menos no estar pendiente de las noticias o no llamar a mis amigos. Pero quizás, y ahora en un sentido más musical o técnico, luego de la presentación a la que me invitaron en Friedman en febrero pasado, primero, ustedes me hicieron reflexionar mucho sobre lo multicanal y eso de la política de hacer trabajos en varios canales y sobre el impacto musical de hacer eso. Y ahora, un par de meses después, todos estamos en línea. Y entonces me pongo a ver a mis amigos en Twitch haciendo streamings en vivo de sus performances y todas esas plataformas. Y siempre es en mono o estéreo por medio de la pantalla de mi computador. Y a veces me pongo a pensar mucho en qué tipo de inmersión o, saben, más allá de estos VR de Google, y me toca usar estas gafas que en todo caso ya están agotadas porque todo el mundo ya las pidió. Y luego webcams y cosas para hacer sus podcasts desde la casa. Pero, en serio, ¿qué es lo multicanal en el mundo virtual? Y tal vez es la nueva realidad para los años que vienen, que tendremos que hacer trabajos accesibles para la realidad virtual. Así que eso ha sido mi... más allá de la propia crisis. Esa es una pregunta bien interesante y también para nosotros. Así que sí, en este momento, en términos de formato, esa es la razón por la que decidimos abrir o volver a la radio. Porque se siente como una forma interesante y comprometida de como que, bueno, no podemos estar en el mismo espacio arquitectónico. Podemos, por lo menos, hacer reflexiones sobre trabajos, escuchar archivos y luego usar el como su transmisibilidad, que es lo que me gusta de este medio. Así que también me gustaría mencionar a CK Web, la estación de radio en Bogotá que alberga nuestro programa. Y bueno, con eso me gustaría decir gracias por participar. Un placer conocerte, Robert. Gracias por pedirlo. Qué bueno conocerlos. Gracias por recibirme. Muchas gracias por recibirme a mí también. Y muchas gracias, Robert, por unírtenos. Fue maravilloso. Y aquí está Moments of Doubt, presentado en Friedman Gallery durante el CitySwam Exchange número 13, el 17 de febrero de 2020.